Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21 horas se presentará la agrupación Mama Puya Colombia en el Bar Cultural Café Libro en Quito. Este grupo, conformado por músicos colombianos, ecuatorianos, chilenos y africanos, interpretará temas latinoamericanos consagrados y de su propia autoría en ritmos de puya, bullerengue, gaita corrida, mapalé y cumbia. Internacionales. La Habana. La octava jornada cubana contra la homofobia y la transfobia se inauguró la víspera en La Habana. Habrá presentaciones de libros, peñas literarias, un panel de activistas por los derechos sexuales y una jornada científica con el fin de promover el respeto a la libre y responsable orientación sexual e identidad de género. Mañana se realizará una gala cultural que contará con la actuación de una de las divas del soul, Thelma Houston, y el grupo mexicano de rock Quetzal, junto a orquestas y artistas de Cuba. El evento se desarrollará hasta el próximo 23 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.